Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Like a child, you never gave me nothing. You only stand by your side. So tell me why I love you. Tell me what it's over. This is a good strong heart. It's running all my blood. Oh, love you, Susie, send me to the west. Right, you Susie, right. You know you laid me down to rest, rest, rest. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. Esta tarde visita la radiografía Juan Antonio Gandarillas. Él es licenciado en Ciencias Químicas, ha sido profesor de bachillerato en la especialidad de Ciencias Naturales y además es diplomado en Derecho. Un hombre que ha ejercido la docencia durante 35 años en diferentes institutos de Cantabria y que hoy viene para hablarnos de su libro La fauna estudiantil de un instituto de educación secundaria. Muy buenas tardes, Juan Antonio, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, una publicación reciente que tiene su historia, has estado contándola, has estado comentándomela fuera de micro y ahora se la vas a relatar así a grosso modo a los oyentes. Un libro con ilustraciones de Íñigo Ansola, muy atractivo para el público joven y no tan joven, a través de la editorial Librucos. ¿Y por qué digo para jóvenes y no tan jóvenes? Porque seguro, y en esto estarás de acuerdo conmigo, Juan Antonio, que los más jóvenes y los que no lo son tanto, pero que han pasado por el instituto, seguro que reconocen alguno de estos personajes que tú describes, alguno de estos especímenes. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que yo he ejercido la docencia durante los últimos 30 años como profesor de Ciencias Naturales. Y entonces siempre en los institutos ha habido fiestas donde los alumnos parodiaban a los profesores. Un clásico. Sí, efectivamente. Y yo, para compensar también, una vez me pidieron una colaboración para la revista del instituto. Y entonces se me ocurrió, pues inspirándome en considerando los institutos como si fueran un ecosistema donde pululan una serie de especímenes, pues fijarme en los alumnos, en su comportamiento, y de esa manera pues surgieron los primeros que, ya digo, se publicaron en la revista del Instituto Marqués de Santillana. Posteriormente, hace unos 10 años, hace exactamente 10 años, porque creo que recordar que fue en marzo, pues por mi cuenta, para colaborar con el viaje de fin de curso de los alumnos de tercero de BU del Instituto Marqués de Santillana, pues les propuse que hicieran un libro con esos especímenes. Entonces, en aquel momento eran 62 y no estaba perfectamente completo, pero bueno, la portada era también una fotografía de la fachada del Marqués de Santillana, y como hubo una serie de dificultades para que concordara el viaje de estudios con la venta del libro, pues por mi cuenta me dediqué, los presenté y lo puse a la venta, aquel libro que tuvo bastante éxito, hay que reconocerlo, porque tuvo mucho éxito en la Feria del Libro de Santander y luego se vendió en Torrelavega, en las librerías principales que había aquí, el Liceo, Esmeraldo, Antonino, Campillo, y en Santander en el Corte Inglés y en Estudio. Pero aquel libro, perdona, se circunscribía solo al ecosistema, sí, por así decirlo, sí, del Marqués, sí, sí, de Santillana. Hacía referencia incluso al Instituto Marqués de Santillana. Uh-huh. Pero luego, en vista del éxito que tuvo, pues pensé en generalizarlo y de esa manera publicarlo para que se pudiera aplicar, porque efectivamente no hay muchas diferencias de unos institutos a otros en cuanto al tipo de alumnos. Sí, sí, sí. Bueno, una edición que es reciente, esta última, la segunda de abril de este mismo año, lo has presentado en la Feria del Libro de Santander. Sí. Y me comentabas que con una gran acogida, sobre todo por parte de la chavalería. Sí, bueno, eso pretendemos. Tanto hace 10 años como ahora, parece que eso, que los alumnos se ven reflejados, pero no se ven reflejados ellos personalmente, sino que ven reflejados a los demás. A los que eso conocen, sí, ¿no? Eso sí, sí, efectivamente. Cualquiera de ellos dice, este es fulanito, este es menganito. Ahora, el libro no especifica ni se concreta en un particular alumno, se generaliza. Y entonces lo que se hace es una catalogación, de los diferentes tipos de alumnos a los que se les da de manera humorística pues un nombre en latín, pseudolatín, y se describe su comportamiento o su morfología. Ahora, he pretendido que sea siempre dentro del, como se dice en el argot jurídico, dentro del animus jocandi, es decir, no dentro del animus injuriandi, no metiéndonos con los alumnos, sino para que los alumnos se pasen un buen rato con el libro, que efectivamente la experiencia que he tenido yo es que así se lo pasan. Otra de las diferencias que pueden existir entre la primera edición y la segunda es que ha aumentado el número de especímenes. En esta llegamos a 75. Sí, 75 que eran los que tenía previstos inicialmente. No, y otra diferencia fundamental, que es la ilustración a cargo de Íñigo Ansola. Uh-huh. Este humorista que mucha gente pues le conoce a través de las viñetas de un periódico de Cantabria. Y de sus propias publicaciones también. De sus propias publicaciones, sí. Que comentabas que has sabido captar muy bien, ¿no?, la esencia de él personalmente. A mí me dijo que se lo había pasado, para que un humorista diga que se lo ha pasado muy bien y que le ha inspirado mucho, que se divirtió mucho tanto cuando lo leía como cuando lo dibujaba. Uh-huh. Y efectivamente hay 20 ilustraciones correspondientes a 20 especímenes que él ha considerado, él los ha elegido libremente, y no solamente completan el libro, sino que yo creo que incluso lo prolonga. Uh-huh. Ya que hablamos de cuestiones así de ecológicas, pues para mí esto es como una simbiosis entre la ilustración y la descripción. Los dos salen favorecidos. Es un libro, está editado de una manera que lo puedes meter pues al bolso, a la cartera, a la mochila. Sí, es un libro de bolsillo, un auténticamente. Un libro de bolsillo con un buen formato y que recomendamos. Si te parece bien, vamos a nombrar algunos de esos especímenes para que la gente se haga una idea. Bueno. Yo me he reído mucho, todavía no lo he leído entero, pero de esto que abres y ves, el desapercibido, Camaleonensis mimeticus. Efectivamente, el que pasa totalmente desapercibido, y en este caso el que queda en evidencia es el profesor, porque no se ha enterado de que ese alumno estaba en clase. O sea que prácticamente no sabe ni su nombre. No, lo desconoce totalmente, precisamente. El profesor que queda cortado, tal y como se aplica ese término, qué corte se ha pegado, sí. Cuando dirigiéndose al alumno le pregunta, oye, ¿desde qué instituto has hecho tu matrícula? ¿De dónde vienes? Y dice, no, si yo estoy aquí en clase desde el primer día. Llevo aquí todo el año, todo el curso. Luego tenemos a otro que es el chismoso, el correveidilens informativus. Sí. Siempre ese es el que está al tanto de todo lo que pasa, no solamente de los compañeros, sino que yo he podido comprobar que tienen una capacidad de enterarse. Por ejemplo, cuando va a faltar un profesor, saben antes que los propios profesores o que la jefatura de estudios, saben ellos que va a faltar ese profesor. ¿Cómo? No sé. Bueno, qué capacidad de absorción informativa tienen. Y tenemos también al masticador gummicus, es decir, el mascachicle. Sí, el mascachicle, como se describe en el libro, esta especie prolifera fundamentalmente después de los recreos. En las clases posteriores a los recreos es cuando se pone de manifiesto con mayor eficacia el mascachicle. Bueno, hemos de decir que repetimos, mejor dicho, que es una publicación editada a través de Librucos, y la gente que quiera hacerse con este libro, ¿dónde puede encontrarlo, Juan Antonio? La verdad es que yo no estoy muy al tanto, pero bueno, le he visto Villegas, ¿verdad? Efectivamente, el editor, pero yo le he visto aquí en Torre la Vega, pues en Campillo, en Liceo, en Estudio, incluso en la Plaza Mayor, en Mantecón, están puestos en Arkansas, que es una papelería, librería, la calle que hay en la calle de los Mártires, y en Santander, pues yo he pasado por el Paseo Pereda, y allí en el escaparate de estudio del Paseo Pereda está. Luego me han dicho que estaba también en otra librería que se llama Gil. Estupendo, o sea que tiene buena distribución. Y si a alguien le queda alguna duda, pues lo mejor es entrar en la web de Librucos y ahí enterarse. Bueno, estoy viendo otro, Bartolus Vagonetus, el zángano. Sí, una especie que también ha proliferado mucho durante los últimos tiempos. Bueno, ¿te has quedado con ganas de hacer no una tercera edición, que ojalá, sino una segunda parte? Ya sé lo que me vas a preguntar. Esa segunda parte va a ser referente al profesorado. No, mira, estaba pensando en que si había más especímenes entre el alumnado. No, porque es que a mí me preguntan, ¿y por qué no haces uno de los profesores? Bueno, seguro que también se podría hacer. También se podría hacer, pero yo digo, así como con los alumnos, yo he estado en contacto permanentemente con ellos en el aula y también fuera del aula, con el profesorado, pues en mi contacto se ha limitado a fuera de las clases, es decir, a la sala de profesores, a tomar un café, en las cafeterías, etcétera. Efectivamente, a todos nos llegan pues comentarios sobre el comportamiento de algún profesor, eso, pero sí, no me siento como muy capacitado como para meterme en esas honduras. Uh-huh. Y por eso, cuando me preguntan sobre si voy a hacer una edición sobre el profesorado, aparte de que me da la impresión de que nunca segundas partes fueron buenas. Bueno, pues esperemos que haya una tercera edición, una reedición, de la fauna estudiantil de un instituto de educación secundaria. Además, la gente que lo vea en los escaparates lo va a reconocer rápidamente, aparte de por el título, claro está, por la ilustración de la portada, que es muy representativa, ¿no? Que es un domador de leones con una silla y un látigo. Y los dos leones que aparecen pues son dos estudiantes, un chico y una chica. Con una pinta de buenos. Sí, de pasar de todo, diciendo, bueno, aquí... Y el tomador sudando. El pobre pasándolo fatal. La verdad es que la portada, yo no he tenido ni arte ni parte, me he enterado a posteriori prácticamente de cuando estaba eso, no sé exactamente lo que quiere significar, cada uno interpretará a su manera. No, está muy bien. ¿Hay alguno de estos especímenes que te haya sorprendido, que quizá no te esperabas que existiera y que lo has descubierto? No. O son clásicos, ¿no? Quizás sean clásicos. Son clásicos. Es que se repiten muchísimo a lo largo de los años. No cambian tantos. Yo me acuerdo que cuando yo daba clase, a los alumnos les leía, en estos momentos no lo tengo aquí y no me lo sé de memoria, exactamente una frase que aludía a que qué va a ser de esta juventud, que desobedecen a los padres, que arman follón por las calles, que no respetan a los mayores, y tal. Y les digo, ¿de quién pensáis que es esta frase? Y pues como mucho me decía, pues de alguno, algún carca de la Edad Media o algo así. Y es una frase que es viene en los escritos de Platón, atribuido a Sócrates, hace 2.800 años. Pues o sea, que no, que no han cambiado tanto. En algunos aspectos no, ¿verdad? Nada, no mucho. Bueno, Juan Antonio, pues yo quiero darte la enhorabuena por este trabajo. A ver si se da la circunstancia, por si acaso nos está escuchando Ramón Villegas, el editor, sí, de que se pueda presentar en Torrelavega, pues para que la gente de aquí de la comarca del Besaya también se acerque y te conozca de primera mano, a ti y a tu obra, pues sí, sería sí, estupendo. Yo estaría dispuesto, por supuesto, con mucho gusto. Además, quiero agradecerle porque, el formato, tal y está como lo ha hecho, bien, la confección está muy bien presentado. Está muy bien confeccionado, es una edición muy cuidada. Muy cuidada, efectivamente. Y para finalizar, pues voy a enumerar algún espécimen más. Tenemos a el campestre aldeanensis belloterus. Bueno, ya no se dan tantos de antes cuando Cantabria, por ejemplo, estaba... El chico que bajaba del pueblo, quizá. Efectivamente, venía con eso, pegando gritos, acostumbrado al ganado, eso, pero eran personas de muy buen corazón y que enseguida se adaptaban muy rápidamente a las nuevas condiciones. Uh-huh. De los centros. No les quedaba otra, porque si no les espabilaban. Tenemos, bueno, pues a el durmiente Lironis somnolientus. Sí. Eso es que, como se especifica ahí, cuando el profesor empieza la explicación, pues la cabeza que la ya tiene apoyada sobre la mano, empieza a cerrar cerrar los ojos, a bostezar, empieza a dar cabezadas. Y ya, para finalizar, pues tenemos a quién. A ver. El pintamesas. Pupitrensis emborranat. Emborronatus. Vete al Pintamesas y léele. A ver, el Pintamesas está en la página 85. Aquí está. El impoluto pupitre inicial del curso, gracias a la laboriosa y tenaz dedicación, sin prisa pero sin pausa, del Pintamesas, se va completando con toda clase de grafismos que empequeñecen los paneles jeroglíficos egipciacos. El autor deja constancia escrita de toda clase de vivencias personales, desde la gloriosa alineación de su equipo de fútbol favorito o el resultado final de un memorable partido, hasta declaraciones de amor en toda regla, pasando por chuletas de diferentes asignaturas, poesías, sentencias o pensamientos pseudofilosóficos, mensajes de toda índole, alusiones directas e indirectas al profesorado, etcétera. Todo ello, totum revolutum, con dibujos y anagramas. Y, por supuesto, sin que falte la firma y la fecha, reflejo sin duda del afán de permanencia a lo largo del tiempo. En ocasiones, y ante la imposibilidad material de proseguir la labor por saturación del espacio disponible, procede a su continuación sobre la yacente pared. Bueno, pues sí, todos hemos conocido alguno. Sí, sí. La fauna estudiantil de un instituto de educación secundaria, de Juan Antonio Gandarillas, a través de la editorial Librucos, con ilustraciones de Íñigo Ansola. Podéis encontrarla, pues, esta publicación, en cualquier librería, grandes almacenes de nuestra región. Juan Antonio, muchísimas gracias por tu visita, y lo dicho, que sea todo un éxito, y a por la tercera edición. Gracias a vosotros. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump.